No, cabrón, eso no es de Gunter. La dos en la cara, voy a pegarte. ¿Sí? Tú no eres Gunter, cabrón, por asaltar dos restaurantes. No, yo voy a roncarte, pero con el Spider voy a despegarte. ¿Sí? Tú me viste y te cagaste. Le quedaste mal al narco y a los traficantes. Ay, ahora mismo, cabrón, yo soy el mocuante. El producto el que tú vendes con corte, tú lo mandaste. La cagaste, barbuleaste, busca tu rescate, chulo, que para ti no hay base. Llama a los cultos y dar palos lo que.